Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este blog llamado Unos Tipos. En esta ocasión traemos un tema interesante sobre las terminales de las tipografías, llamadas serif o serifas. Existen 5 elementos puntuales que sirven para clasificar e identificar las diferentes familias tipográficas: la presencia o ausencia del serif o remate, la forma del serif, la relación curva o recta entre bordes y serif, la uniformidad o variabilidad del grosor del trazo, la dirección del eje de engrosamiento. De acuerdo con esto, podemos hacer un análisis y reconocer a los dos grandes grupos fundamentales: las tipografías serif y las tipografías sans serif o de palo seco. Las tipografías serif son los tipos de carácter que pueden incluir adornos en sus extremos o no. Estos adornos en sus terminaciones se denominan serif o serifas. Las tipografías sans serif o de palo seco son las tipografías que no contienen estos adornos, comúnmente llamados sans serif. Estas no tienen un serif y actualmente se utilizan en muchos tipos de publicaciones de texto impreso. Las terminales son las serifas inferiores de un tipo. Las formas más comunes de una terminal las clasificamos como lapidaria, veneciana, de transición, bodoniana, lineal, egipcia, de fantasía, medieval, de escritura y adornada. Esto ha sido todo por el momento con el tema de la serie. Muchas gracias por escucharme.